Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buen viernes. Día raro para hacer un vivo. No sé, viernes, día de qué es. Pero no sé si de vivo. Por lo pronto lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar con un tema, no sé si disfrutar de la palabra, diría que de hecho no la es. Pero sí, siempre hablar con Mingo de Hachal es para mí un disfrute. Lo que pasa es que es un resultado nuevo. Y es muy importante que Mingo lo cuente. De esta semana un montón de cosas que contar, un montón de cosas que compartirles. Anduvimos a comienzo de la semana por Gualeguaychú, invitados con gente que la está laburando de allá. Hola Santi, gente que la está laburando allá en Gualeguaychú para prohibir tanto el glufosinato de amonio como el trigo HB4. Estamos tratando de gestionar, va a haber otras intervenciones. Yo hice una intervención colectiva junto con Jorge Rulli, irá Marco Filardi, Daniel Bersegnassi, el papá de Damián, también Marino, y también entiendo que van a estar invitados, invitadas los colectivos apicultores de trigo orgánico, y también ojalá que inviten a maestras fumigadas, escuelas fumigadas. Así que bueno, anduvimos por ahí. Hay todavía un escenario complejo como para vaticinar claramente qué va a pasar, pero esperemos que el municipio de Gualeguaychú empiece el recorrido prohibiendo el trigo HB4, esta una de las tantas locuras que estamos viviendo en la actualidad. Y lo otro, avisarles de manera inicial, vamos a ir viéndolo, pero es muy probable que haya un festival para ir a abrazar a la comunidad de Andalgalá en octubre, y también a los pueblos que están luchando contra el extractivismo. Un festival de música, un festival de derechos humanos, un festival de militancia. La idea es allá, allá, no virtual, allá. Así que si pueden irse agendando, en principio vamos a tratar de estar allá. En principio y en final, vamos a estar allá en octubre para abrazar como corresponde. Mira, ahí está Santiago Sarandón, fuimos el otro día hablando de vos, Santiago, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar con Mingo de Hachal. Si no lo conocen a Mingo, es parte del colectivo de la Asamblea Hachal No Se Toca, una asamblea que viene hace mucho tiempo, de manera muy clara, muy consistente, lidiando contra molinos de viento, con una megacarpa no solo por el tamaño, sino por lo que significa el esfuerzo frente a la municipalidad. Y ahí Gus nos recuerda algo muy importante también. Hoy cumplí 5 años el Museo del Hambre del querido Marco Filardi. Un abrazo también a Marcos. Mis disculpas que no pude estar, pero muy, muy importante y ojalá que puedan celebrar como corresponde, Marcos, que tanto hace por cambiar esta situación. Bueno, vamos a invitar a ver a ver si está Mingo del otro lado, a ver si tenemos. Hablando, Mingo nos va a contar una situación increíblemente silenciada, muy gravemente silenciada, que en función de estudios que estuvieron haciendo ahí, que aparecieron con delay. Una de las cosas que hablábamos, lo hablaba no solo con compañeros y compañeras denunciando, sino lo hablaba con funcionarios que me reconocían que era cierto, Argentina carece de datos oficiales, de todo. El Estado argentino no tiene datos oficiales de nada. No tenemos datos oficiales. No tenemos, si ustedes buscan datos oficiales de desmonte, buscan datos oficiales de prevalencia del cáncer, datos oficiales de hipotiroidismo, datos oficiales de alergia, datos oficiales de contaminación química de agua, aire y tierra, de pérdida de caudal de agua. No tenemos datos. Eso fue absolutamente orquestado. No vamos a poner todo en la década del 90, pero fue un armado principalmente que se hizo en la década del 90. Cuando hablaba con un funcionario de medio ambiente, va de ambiente, me decía, no podemos, así no podemos aplicar ninguna política de prevención. Argentina no tiene política de prevención, Argentina no sabe lo que pasa en su territorio, los datos a veces se toman de las empresas, las propias empresas que comercializan. Así que es una situación muy seria, y entonces cualquier tema que hablamos tenemos que estar rascuñando, tratando de entender qué escenario Estamos. Bueno, ahí Mingo te mandé, a ver si tenemos suerte. Vamos a tratar de hablar con Mingo. De Hachal, va de vuelta la invitación, Mingo. Entiendo que estás ahí en Hachal. Ojalá tengamos suerte. Claro, ahí Marcela pone acento. Sí, fue clave. El Menemato fue clave. Para todo lo que estamos viviendo, el Menemato fue clave. Hace un ratito repasaba todos los cambios legislativos que hubo en la década del 90 con el litio. Fundamental, fundamental para la extracción megaminera, para la extracción que va a contar Mingo, un rearme ahí, y nunca se revirtió, digo, ¿no? Tenemos que entender, estamos hablando de algo de ideología de la década del 70, claramente una ideología neoliberal, ahí Lau lo llama Mingo, dale Mingo, sumate, una ideología de la década del 70, pero nunca fue revertida. Estamos hablando de una estructuración principalmente en democracia, muy doloroso. Y evidentemente llama a preguntarnos qué situación estamos padeciendo. No tenemos novedades de Mingo, voy a intentarlo de nuevo. A ver si tenemos oportunidad de poder hablar con Mingo. Así que bueno, este es el mapa preocupante. También hoy un par de entrevistas me preguntaban qué esperaba del gobierno de Massa. Cuenten ustedes qué esperan del gobierno de Massa. A mí me sale lo mismo, pero por ahí me estoy perdiendo algo. A veces alterna con lo mismo, pero peor. Yo no veo muchas discontinuidades. Así que si quieren agregar ahí alguna respuesta al respecto, será bienvenida. Me tocó hace un rato hablar con los y las compas de La Retaguardia, una radio. Así que bueno, ahí Romina me habla del libro nuevo, gracias Romy, Diálogo sobre el modelo agroindustrial argentino, ameno, didáctico, dice, revelador de un sistema perverso, un despertar a la conciencia con la mirada de las comunidades. Gracias Romy, lo publicó Udeva. Yo fui sobre todo compilador y autor de uno de los capítulos, ahí está el querido Darío Aranda. Así que bueno, sí es un libro, esperemos que circule, tiene un precio caro, como todos los libros, pero un poquitín más caro, lo cual no es bueno, y bueno, vamos a tratar de que circule de varias maneras. ¿Sabe? Ahí sí lo veo a Mingo, a hoy creo que vamos a andar bien, anda el querido Darío Aranda por ahí, hola Darío, bueno, vamos a ver si nos enteramos qué está pasando en Hachal. Ahí Romy agrega lo vale. Gracias, Romy, por la generosidad. Veamos ahora si Mingo se puede sumar. Un poco. Ahí está, claro que sí. Estamos viendo un artefacto, casi una alegoría en torno al rol de la tecnología. Mingo. Hola, ¿Cómo ¿qué andás? tal? ¿Cómo está? Bien, te preguntarás de qué me Bien. río, ¿no? Y es evidente, no me llevo muy bien con el Instagram. Es más, las únicas veces que he estado en este tipo de cosas ha sido con Guille Folguera y con Duchi Ayurveda, Mira. que también nos invitó en alguna ocasión para conversar. Pero bueno, Qué acá maravilla. estamos. ¿Cómo estás, Guille? Qué gusto verte, como siempre. Igualmente, igualmente, hermoso conocerte, hermoso conocerte, hermoso volver a verte. Bueno, hay un montón de personas me escribieron. Una de las cosas que aparecían, bueno, yo, a ver, arranco presentándote, o para mí sería bueno, yo conté una breve historia de la asamblea, Mingo, por ahí no estaría mal que cuentes, antes de contar en particular qué sucedió en estos días, que cuentes cómo llegaron a esta situación actual. ¿Te parece? Muy breve, aunque sea. Sí, por supuesto. Primero quiero destacar el título, ¿no? Un nuevo viejo derrame. Creo que es la clave como para que alguien que no está en este territorio pueda entender de qué se trata esto, qué es lo que estamos viviendo nosotros desde hace tantos años. A ver, esta asamblea nace en el año 2015. Cuando había varias resistencias, varias cuestiones que estaban apareciendo datos que estaban saltando, de información que se estaba ocultando, de el uso del agua, principalmente el uso del agua en la alta cordillera, porque estaba habiendo sequías acá en el valle, ¿no? Y había grupos o grupúsculos, como nos llamaban algunos señores políticos, que resistían desde lo suyo, ¿no? Había un grupo de madres, había un grupo de autoconvocados, había algunos periodistas, como yo, que destacaban que ya iban tantos años de megaminería, tantos años de daño, tantos años de saqueo, tanta sospecha, ya lo estábamos viendo. Y resulta que mientras algunos estábamos con eso y ya llevábamos más de 10 años en eso, porque esta historia acá empezó en el 2004, 2005, aparece una empresa una minera de uranio tratando de instalarse en un lugar que se llama La Ciénaga, que es un santuario de aves, que es para nosotros un aula a cielo abierto, porque está el Triásico completo ahí, viene universidades de todas partes, vienen a estudiar ahí. Y ahí se querían instalar con una mina de uranio. Está a 20 kilómetros del radio céntrico, es como ponerlo en el patio de la casa. Y se levantó el pueblo y nació esta asamblea. Por eso se llama Hachal no se toca. No, Hachal no se toca. Y algunos le dicen, pero si ya había otros emprendimientos. Sí, estaba el otro emprendimiento que era en un departamento vecino, que es Iglesias, que es el famoso veladero. Y hay otro emprendimiento más pequeño también en el límite con La Rioja, sí, ya en el departamento de Hachal, en el límite con La Rioja. Pero no era de uranio, que es lo que en ese momento nos hizo salir a la calle y nace la asamblea. Logramos detener esa avanzada. Y mientras estábamos procurando sostener esa decisión con leyes, con ordenanzas, con lo que fuese necesario, porque seguían tratando de avanzar y de meterse, ocurre lo del derrame de Veladero, cosa que ya veníamos sospechando. Yo en lo personal sospecho que nos cambiaron el... Es más, tengo la seguridad, es decir, que nos cambiaron la provisión de agua potable que nosotros antes la sacábamos del río Hachal, la llevábamos a la planta de potabilización y la distribuíamos en la población. En el año 2009 se inaugura un acueducto que trae el agua desde un poco más al norte, un acuífero que hay que se lo debíamos haber dejado de herencia a nuestros nietos y que lo estamos consumiendo nosotros ahora, para el radio céntrico de Hachal. Yo sospecho que es porque descubrieron trazas de cianuro en un surtidor de la plaza de Hachal. Esa es una información que me brindó un colega ya desaparecido, muy reconocido dentro de los medios alternativos, como es el Chango Illanes. Nos cambian. Entonces ya veníamos medio como sospechando, medio, y ocurre en el 2015, no sé si los voy perdiendo, si van llevando el hilo, ocurre el derrame de Veladero en septiembre. Clarísimo. Que nos enteramos de casualidad por un WhatsApp, por mensaje de texto, porque entró en pánico un trabajador de la mina que estaba trabajando allá, vio el movimiento, se enteró y le mandó a su familia diciendo que no tomen agua, que había un derrame, que no sabían que había caído un cianuro. De ahí se armó todo lo que se armó. Nosotros nos enteramos el domingo por la noche, fue eso. El gobernador de la provincia y la empresa lo sabían desde el sábado al mediodía y no informaron nada. De ahí en más, cada vez que hubo episodios de ese tipo, nos hemos enterado por casualidad, por investigar, por sospechar, porque se filtraba la información de alguna forma, nunca porque la empresa lo haya informado y nunca porque el gobierno lo haya informado. Una de las formas en que nos hemos ido enterando de que los derrames se han seguido repitiendo es con la detección de los minerales a través de los análisis que se hacen periódicamente y que cada vez nos cuesta más encontrar los resultados. De hecho, hace unas 2 semanas más o menos, un periodista de acá de Hersel tuvo que hacer una denuncia penal al intendente por ocultar información, por no brindar precisamente los análisis que se están haciendo y que se deben realizar por lo menos 6 veces al año y que tienen presupuesto para hacerlos durante todos los meses, desde el año 2016 hasta la fecha. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Y porque el mercurio nos delata. La cantidad de mercurio en el agua no se puede ocultar, no se puede esconder. Salta en los análisis cuando hay un número exagerado de presencia de mercurio, porque cuando ocurre algún derrame accidental, incidental o práctica común, que es lo que yo sospecho, que cuando les baja el valor del agua, le meten más power, entonces al agua que ya está media flojona de cianuro, la dejan salir. Eso es lo que yo sospecho. Clarísimo. Tengo derecho a sospecharlo. Mingo, te hago una pausita Sí. nomás para subrayar algo muy importante, porque además se conecta con, para las personas que estaban conectadas del comienzo, justo hice una alusión a cómo la falta de información oficial era una política pública, y tu Totalmente. narración es eso, ¿no? O sea, tratando de Totalmente. rasguñar qué tiene el río que ustedes beben, ¿no? O sea, A nosotros nos y... cambiaron el agua de potabilización del río Hachal en ese año, 2009, y tenemos acuífero. Pero el resto de la población que no está en el casco céntrico de Hachal bebe el agua del río Hachal. Y Claro. se riega con el río Hachal y los animales beben del río Hachal. El río Hachal hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque ya ha sido impactado. Entonces, no entendemos cómo no se actúa para dejar de impactarlo. Ya a esta altura de las circunstancias, yo pienso que el plan es terminar de impactarlo negativamente, como para decir, bueno, basta, che, ya está, ya no tienen otra alternativa. Es muy probable que ese sea el plan, porque estamos rodeados por todas partes de proyectos megamineros, de oro, de plata, de cobre, de uranio y un montón de cosas que no declaran, ¿no? Que eso también Claro. es cierto. Y que el río Hachal es precisamente el que le nutre de agua, como el proyecto José María, que es una animalada que quieren hacer cerca del límite con La Rioja, que consumiría por lo menos 35 veces más agua que Veradero. Estaría consumiendo 3 metros y medio cúbicos por día, y hoy el río Hachal está trayendo 4 metros, aportándoselos al dique Cuesta del Viento. Como el río está trayendo 4 metros y en Hachal se consumen aproximadamente 8, el dique Cuesta del Viento ha ido bajando su caudal, obviamente, porque no tiene la recarga suficiente. ¿Se imaginan qué pasaría si le sacan también 3 metros y medio a esos 4 que están aportando? Es Claro. una locura. Bueno, en Una el medio locura. de Mingo, eso. perdón, antes de pasar a toda la información última que es muy importante y justamente el valor tema del mercurio, cumplo la parte, si querés, positiva, optimista, que estás recibiendo un montón de abrazos de gente de todo el país y voy a mencionar algunos. Te mando un abrazo, Marcela, también Norma se alegra, Sofía agradece y hay una persona en particular, también ahí, Mili, acaba de hablar de lo tapado que está toda esta información. Y hay una persona en particular que vimos hace poquito y que te mando un abrazo enorme, es Ruti de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, que hace referencia a cuando pasó por Hachal, cómo le impactó, y también habla de las simetrías con la situación de Andalgalá. Así que te manda un abrazo y también Paulita de Mardel. Te lo digo porque no está mal tampoco recibir un poco estos abrazos, aunque sea estos contactos también sirven para eso. Sí, vos sabés que acá se siente, se siente, se siente. Los conversamos cuando nos reunimos. Mañana a las 5 de la tarde nos vamos a reunir en la carpa que todavía aguanta, que el otro día nos la tajearon totalmente, nos quisieron degollar la carpa, con todo lo que eso significa. Pero ahí estamos, vamos a resistirla porque esto sabemos cómo es y hasta cuándo va a durar. Esto va a durar toda la vida, mientras nos dure la vida, y después seguirán los que vienen detrás nuestro. Pero te decía que nosotros, la forma de detectar cuando hay algún derrame oculto por las empresas y por el gobierno, es cuando detectamos en los análisis. En el mes de abril nos encontramos con los análisis de febrero y detectamos un pico de mercurio, lo denunciamos públicamente. Lo desmintieron así medio como a la rápida nada más, y empezó nuestro deseo de conseguir el resto de los análisis. No encontrábamos, no encontrábamos, no encontrábamos, no encontrábamos ninguno, nos encontramos con algunos salteados, pero en particular los del mes de octubre del año pasado. Nosotros buscamos en particular los de meses de septiembre, octubre y febrero, marzo, porque son épocas en las que generalmente nosotros sospechamos que hay movimientos de agua en alta cordillera. Y siempre hemos tenido razón, lamentablemente. Entonces los análisis extraviados de octubre del año pasado han aparecido mágicamente en una biblioteca, que es donde debían estar siempre desde que existe la ordenanza. Cada mes deben llevárselos ahí y no estaban. Aparecieron ahí, que los han llevado todos hace 3 días, y estuvimos analizando y nos encontramos con un número alarmante de mercurio también en el mes de octubre, con algunos agravantes. Ellos lo supieron. Me refiero a las autoridades departamentales y provinciales, leyeron esos análisis, leyeron ese número de mercurio, se preocuparon, no informaron, hicieron repetir los análisis un tiempo después, que no sirve absolutamente de nada. La lectura se tiene que hacer en el mismo momento. Entonces, con la lectura que hicieron después, dijeron que no, que ahora ya estaba bien, que se rehicieron los análisis, pero un tiempo después. Bueno, el tema es que esos análisis han estado ocultos durante casi un año, hasta que hemos logrado encontrarlos, lo que ratifica para nosotros que una vez más hay un nuevo viejo derrame en Veradero. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Y nos sirve para que Guille Folguera o cualquier otra persona que tenga interés de escuchar qué está pasando, sepa que esto ocurre donde hay una empresa megaminera trabajando. Porque es su modus operandi, es su forma de actuar, y la complicidad que tienen con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales sucesivos es lo que les permite este tipo de cosas. Que nosotros, los ciudadanos, casi un año después, nos enteremos de que el río trajo un pico de mercurio 40 veces más alto de lo que trajo en el año 2015, cuando se derramaron por lo menos 5 millones de litros de agua con cianuro del río Hachal.